mama lapa. Lucky are you, my son. Lucky are you, my son. Baba mama lapa. Lucky are you, my son. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Radio AQP, con música fácil de escuchar. Thank you. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé. la mejor música para usted.